Bueno, y del 2 al 7 de julio de este año se viene ya el cuarto Festival de Cine Ambiental, en el que participan 12 países con cintas que nos acercan al cuidado del medio ambiente. Este evento se lleva a cabo, como ya les habíamos dicho, del 2 al 7 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de esta institución. Damos la bienvenida a la directora general del festival, Maribel Guevara. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer, sabemos que ir al cuarto festival significa que esto no se tiene que quedar solamente con uno, con dos, y qué mejor hacerlo a través de las cintas. Sí, como sabemos, nada es muy fácil en cuestión cultura en este país y hemos llegado a una cuarta edición más grande, más fuerte. Y estamos muy contentos de que una vez más la Cinemateca nos abra las puertas, porque sinceramente sin ese apoyo sería muy difícil hacer algo así. Bueno, llegar al cuarto festival, ¿cómo ha sido este proceso? A ver qué experiencias ustedes han tenido. Me imagino que cada vez se van puliendo, se van reduciendo cosas. Yo creo que la experiencia más importante ha sido darse cuenta de cuánto la gente está interesada en estos temas y cuánta falta hace no solo cine documental de este nivel y de esta temática, pero también el festival ofrece conversatorios y foros después de cada función, que es tal vez tan importante como las películas mismas. Y creo que ya en esto, yendo a la cuarta edición, los 3 años anteriores, tuvimos una perspectiva de eso, de que es muy importante, a la gente le gusta, la gente está muy abierta a esta información y necesitan más de eso. ¿Cómo ha sido la selección, por ejemplo, de los trabajos, esa convocatoria para que hagan llegar? Porque podemos revisar en el programa y vemos que no solamente hay ecuatorianas, sino que vienen hasta de otros países a participar dentro de estos temas. Al contrario, el festival inició como una muestra de cine internacional, porque ha habido muy poco cine ambiental hecho aquí en el Ecuador. Pero hay muchos directores extranjeros que vendrían al Ecuador a hacer increíbles trabajos y que nunca serían mostrados acá en el Ecuador. Y así es como esto inició. Yo he tenido experiencia programando para festivales internacionales y así es que he sido capaz de convencer a estos directores que me los dejaran mostrar en mi país. Y hace 3 años lanzamos una convocatoria exclusivamente para trabajos nacionales porque nos estaba faltando. Y a pesar de que tenía trabajos donde el Ecuador se mostraba en lo alto, eran hechos por ingleses o canadienses o americanos. Ya en esta tercera convocatoria que hicimos para trabajos ecuatorianos tenemos ya más trabajos. Este año, por ejemplo, tenemos 4 cortometrajes ecuatorianos y que están muy buenos y de lo que me está haciendo. Me está dando mucha esperanza para el futuro, porque sí creo que también hemos sido capaces de despertar este interés por el tema para la gente que hace cine. 4 ecuatorianos y ¿cuántos internacionales? Vamos a ver. 16. Entonces, son 16, serían diez, 20. sí, 10 largometrajes, 10 cortometrajes, es lo más grande que hemos hecho hasta ahora. Bueno, tengo entendido también que ustedes no solamente proyectarán estas cintas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, sino que hay el apoyo del Consejo Provincial y esto permitirá también que ustedes lleguen a parroquias. Sí, gracias a la Dirección de Ambiente del Consejo Provincial, este año tenemos el plan de por lo menos ir a 3 diferentes parroquias con una pequeña selección. No se puede hacer todo el festival, pero también estamos trabajando en mostrar ciertos trabajos a estudiantes, que lo vamos a hacer más o menos en el mes de octubre, en distintos teatros de la ciudad. Aquí en Quito. Sí. ¿Ah? Bueno, una de las cosas y dentro del objetivo fundamental que ustedes tienen es debatir estos asuntos y la propuesta es precisamente hacerlo con cine. ¿Cómo ustedes esto ya lo han desarrollado anteriormente y ahora viene otra etapa? ¿Cómo se encuentra esa respuesta del público? Como dije antes, es tal vez la parte más importante porque todas estas películas son muy poderosas, tienen historias muy fuertes en muchos casos, historias muy graves. Y a pesar de que muchas de ellas son internacionales, la misma lucha y los mismos problemas están pasando en todo lado, incluyendo nuestra ciudad, nuestro país. Y en el momento en que podemos poner esta tragedia que pasa en Tailandia o en Sudáfrica en un contexto nacional, porque es muy posible, tenemos problemas de pérdidas de especies, pérdida de hábitat, minería, extractivismo irregulado, y esto pasa en todo el mundo. Entonces, creo que la respuesta es muy buena, porque la primera pregunta que por lo general recibimos es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Cuál puede ser mi contribución? Y eso es exactamente lo que queremos lograr, que estas películas inspiren, informen, eduquen, pero que cuando la gente camina hacia afuera del teatro, ya esté pensando en los cambios de actitud que va a llevar en su vida para mejorar la situación. ¿Cree usted que sí causamos impacto o solamente es cuestión de pinchar la conciencia en ese instante y a lo mejor llegamos hasta el parque pensando qué voy a hacer y después? Es muy posible, esto funciona de diferente forma en cada individuo. Hay personas increíblemente receptivas que harán algo inmediatamente. A otra gente puede ser que le tome unas horas, unos días, unas semanas en analizar su vida, porque obviamente si eres un estudiante tienes un tipo de jornada distinta que si eres un profesional o si eres una madre que se queda en casa. Entonces yo creo que lo más importante es que todos adapten y hagan su parte, por más mínima que sea. Así sea, no pedir un sorbete la próxima vez que te compras una bebida en un bar, o llevar las bolsas de tela al mercado. Nosotros pasábamos una nota informativa precisamente en la parte informativa, mejor dicho, de este noticiario, y decíamos que un joven de Saraguro realizó una campaña en su cantón Saraguro para un festival de la alforja, y que lo hizo simplemente por revivir esas tradiciones que se tiene para que no se avergüence la gente de salir con la alforja que buscabas antes, la más nueva y la mejor para salir al mercado, y que también la utilizabas para trabajar cuando ya estaba un poco vieja, o que la hacías exclusivamente para eso. Entonces, se hizo esta convocatoria, pero que esto le dio una gran connotación quizá de tocar el corazón de la gente, de todas las ciudades donde se utiliza, en la provincia del Oro, en Manabí, a que se retome el uso de la alforja para evitar el consumo del plástico. ¿Qué tal esto? Tenemos un problema gravísimo de plástico, y eso es exactamente lo que está pasando. No solamente estamos llenando los océanos de plástico, estamos perdiendo esta forma tan linda y tan orgánica que teníamos de vivir. Yo también me acuerdo de mi abuela yendo al mercado con sus bolsas reusables, plásticas, canastos, y nadie hace eso más. Y todo es ahora plástico, y ahora tuvimos nuestro lanzamiento de prensa con Walter Bustos del Consejo Provincial y Juan Manuel Carrión del concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Y uno de ellos mencionó que el relleno que tenemos para la basura aquí en Quito tiene 2 años más de vida. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos en dónde poner nuestra basura? Encima de eso, estamos exportando basura de Estados Unidos. El reciclaje, que realmente es como... No es tan bueno como pensamos. Lo que tenemos que hacer es usar menos o dejar de usar, o usar materiales que se pueden de múltiple uso, no solamente de un solo uso. Ese es el gran enemigo del planeta, y eso es solo un pequeño ejemplo de las cosas que como individuos podemos hacer. Usted ha mencionado, mi abuelita utilizaba los canastos. De hecho, creo que pasó a todo el mundo de utilizar un canasto para los huevos, un canasto para llevar sus compras del mercado. Pero hubo un tiempo que se dijo ya no más el uso porque se acababa el carrizo, pero quienes entienden y conocen un poco esa relación con el campo, con la agricultura, mencionan que eso no puede desaparecer mientras se lo vaya cosechando y se permita que siga generándose, porque ese es el proceso. Si no lo cortas, tampoco sigue generándose, y ahora muy poco se ve que alguien compra o lleva al mercado este tipo de canastos. En el caso de ustedes, ¿se ha buscado, por ejemplo, de pronto unirse a estos nuevos talentos que tienen, estos nuevos propósitos, para que sean parte de los conversatorios, de los talleres y de compartir esas experiencias? Sí, sinceramente somos un festival de 3 personas que lo deberían estar haciendo 12 mínimo. Entonces, los recursos de tiempo y son limitados. Mi colega Ricardo Centeno, acá en Quito, porque yo ni siquiera vivo en Quito, he estado trabajando y buscando este tipo de iniciativas, pero hay mucho más trabajo para realmente por lo menos tener algo, una base con que empezar. Y no lo hemos dejado de lado, pero no hemos tenido la oportunidad de realmente aliarnos y agruparnos con gente que está haciendo cosas nuevas, novedosas, sustentables. Sin embargo, sí hemos tenido gente de esa en la medida que nos han ayudado. Tenemos gente muy interesada en lo que hacemos que nos recomienda personas. Y, por ejemplo, el año anterior tuvimos a Lorena Gallardo de Recibesi, que es esta aplicación donde puedes buscar la recolectora de plásticos en tu barrio o hacer una cita que venga por tu casa a recoger tus botellas. Y tuvimos a Lorena antes de que empezara el Recibesi y obviamente fue de mucha ayuda para la gente que quiere saber, que quiere, tiene ganas de hacer algo, pero no saben qué. Entonces, sí, ojalá en el futuro tengamos más apoyo, así podemos tener más ayuda y traer a mucha más gente a ser parte de toda esta conversación. Usted también nos dijo en su intervención de que hay cosas muy fuertes. No sé si podemos contar una de esas experiencias. Sí, interesantemente este año tenemos tres programas en océanos. Uno de esos se llama La extinción de los tiburones, básicamente. Y este documental tiene imágenes súper fuertes de cómo los tiburones están siendo aleteados y tirados vivos al océano, porque lo único que les importa y lo más valioso en el mercado asiático son sus aletas para la famosa sopa de aleta de tiburón. Que ahora mucha gente en China especialmente, pero el resto de Asia, lo comen como un símbolo de estatus. Y gracias a esta tradición, existen tal vez el 10% de tu población de tiburones que teníamos antes. Están en tremendo peligro y es un documental muy fuerte porque nos está mostrando muy vívidamente el problema. Otro documental muy interesante que... quiero hablar de esto en el programa porque realmente desconozco cuál es la situación, pero en el Asia los barcos pesqueros solían irse de pesca 3-4 meses. Hablamos de estos barcos enormes con entre 50 y 100 personas de tripulación, todos pescando, pero lo han pescado tanto al área que ahora los viajes tienen que ser mucho más largos, son de 9 meses a 1 año, hasta 2 años, y son barcos tan grandes que tienen la capacidad de estar en mar adentro por esa cantidad de tiempo. Esta gente ahora va a los países pobres como Burma, como Laos, a reclutar pescadores, ofreciéndoles pagar esto, ofreciéndoles trabajo y terminan esclavizándolos. En el medio del océano, tan lejos de su familia, sin hablar el lenguaje de las islas donde se encuentren, en muchos de los casos sus pasaportes son detenidos. Esta gente es un modelo... real de esclavitud en este siglo XXI que estamos viviendo. Y es muy interesante porque el producto de esta pesca lo encuentras en supermercados, especialmente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Y la gente no tiene idea de dónde viene esto. Y lo que quiero decir es que no sé cómo es la situación en el Ecuador. Me gustaría decir que no tenemos esos problemas todavía, pero no sé si hay alguien que pueda decir no hay estos problemas. Entonces son unos ejemplos súper fuertes y súper... Creo que van a hacer recapacitar a la gente, espero, y una de mis metas con estas dos películas, a pesar de que no comemos aleta de tiburón, a pesar de que tal vez no consumimos mariscos y pescado de Tailandia, por lo menos nos pensamos de dónde viene lo que comemos, que eso es otra cosa muy básica que todos podemos hacer. ¿Cuál sería el llamado entonces si somos un país bastante consumista? Antes los chifles pelabas el guineo, los picabas directamente en el sartén y te los servías hechos de tus propias manos, manchándote un poquito las manitos. Pero ahora resulta fácil ir a la tienda y comprar un Banshees, perdón la publicidad que estoy haciendo, pero abres tu funda y comes los chifles listos ya en tu casa. ¿Para qué hacerlos? Mira. Yo creo que lo más importante, bueno, primero vengan al festival porque realmente van a aprender mucho y estoy segura que van a estar muy inspirados después de las conversaciones. Pero creo que lo más importante es que todos como individuos tomamos 20, 30, 40 decisiones al día y está en nuestras manos. ¿Compro la cosa empacada que es súper práctica, llena de plástico y súper conveniente, o me doy un tiempito de hacer las cosas de otra forma? Voy a comer, comemos 3 veces al día la mayoría de gente, bueno, si tenemos la suerte. Y eso es exactamente en el que cada cosita deberíamos dedicarle un poco de pensamiento y de saber preguntarnos a nosotros mismos, tal vez solo hasta por curiosidad, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo fue cultivado? ¿Quién lo cultivó? ¿De dónde viene? ¿Es orgánico? ¿No es orgánico? ¿Cuánto plástico hubo en la transportación? Y bueno, todo es tan individual. Este año estoy muy contenta porque tenemos el Consejo Provincial, mucha gente del municipio está muy interesada. Espero que haya gente que toma decisiones en la audiencia también. Hemos tratado de invitar a asambleístas y a gente con autoridad, porque realmente, a pesar de mucho esfuerzo que nosotros hagamos también, las autoridades son las que deciden cómo operar. Entonces, espero que vengan al festival también. ¿Con qué arrancaremos el día de mañana, 2 de julio? El día de mañana arrancamos con un programa de música y Amazonía. ¿Esto será qué hora? A las 6:30 en la Cinemateca Nacional. Es un cortometraje peruano, se llama Antamiki, de unos músicos profesionales americanos que van a visitar una comunidad en Perú porque quieren saber de dónde viene la madera para sus instrumentos. Y conocen esta comunidad que está luchando contra la tala ilegal de bosque. Y entre todo el drama, al final deciden hacer una canción juntos y está precioso. Y el largometraje que mostramos mañana se llama Coro al Anochecer y es un grupo de científicos italianos que van al Parque Nacional Yasuní a grabar los sonidos del parque para cuando perdamos esas especies y las especies se vayan extintas, tengamos un sonido, una grabación sonora de cómo sonaban antes de que se extingan. Es algo muy, muy lindo, no he visto un documental de este estilo. El sonido de la película debe ser tan real que va a hacerlo sentir como si estuvieran en el Parque Nacional Yasuní. ¿Miércoles? Miércoles a las 5 de la tarde vamos a presentar Crude, que es este documental famoso de los afectados por el derrame de Texaco en La Guagrio. Este es el aniversario número 10 y esta película es muy importante porque, bueno, no solo es un film súper bien hecho, causó mucho estrago a la compañía que terminaron demandando al director. Además, el caso no está resuelto. El caso tiene más de 20 años y hay mucho pasando todavía. Y para este programa tendremos a Pablo Fajardo, que es el abogado líder de los damnificados por Texaco, contándonos en dónde estamos con el caso. ¿Jueves? Jueves tenemos el programa de Los Manglares con dos cortos ecuatorianos, un corto colombiano y uno de Camboya. Y vamos a hablar del estado de los manglares en el país y lo que podemos hacer para contribuir a su recuperación. Y luego en el miércoles más tarde tendremos un programa de, estoy segura que es el de agua. Sí, tenemos el otro corto ecuatoriano, El legado de Don Manuel. Don Manuel es un guardaparque en el Parque Nacional Antisana que está a cargo de proteger nuestros páramos, de donde viene el agua para Quito. Y después de este cortometraje tendremos otro cortometraje que del delta del Okavango, que es el segundo delta más importante después del Amazonas, que nace en Angola y recorre toda la punta del África del Sur. Y es un homenaje al agua y a sus manantiales, y la meta con este programa es que la gente aprenda lo importante del agua, sus fuentes y toda la vida que sucede alrededor. Ahora, Maribel, ¿en dónde pueden encontrar toda la programación las personas que están interesadas en ser parte de Ecoador, la presentación de este cuarto festival y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? Toda la información está en nuestra página web, que se llama ecoador.org. Tuvimos un problema con Facebook por intentar subir un tráiler de nuestros hermanos Huabranis. Así que ahora tenemos una nueva página Facebook donde también está mucha información, que también se llama Ecuador, nada más. Y estamos en Instagram y en Twitter. Estamos muy activos ahora porque por fin tenemos a alguien dedicado a eso. Bueno, y ya saben, también pueden ingresar a la página www.casadelacultura.gov.es a conocer qué pasa con estas funciones que serán aquí en la sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alfredo Pareja Díez Canseco, vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos con Tiara Álvarez.